hay un punto en el espacio sin control. Estoy ardiendo, ¡sopla! Me han injertado Coca-Cola baja el ombligo en los cojones. Tú eres God. He oído un comentario. Estoy aburrido de los USA. Sin control, sin control, sin control, sin control.